Seguimos la tarde, informativo del 88.9, estamos en comunicación con Lorena Battisti, directora del Liceo Municipal Vicente Marco Tabela. Hola Lore, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal Américo? Buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Bueno, contame un poquito qué actividades están haciendo en el liceo. Sabemos que hay cursos, bueno, no sé si, bueno, talleres concretamente, puede ser, un poquito qué tónica se da en lo que hace distintas actividades que está haciendo el liceo. Sí, así es, estamos en estos momentos con los talleres extracurriculares, porque para el resto de las áreas y las carreras que se dictan ya estamos con el año avanzado, digamos. Pero estamos ofreciendo en lo que queda lugares disponibles todo lo que tiene que ver con el taller de canto, que eso se dicta los días viernes, viene un profesor de Santa Fe. Taller de violín, que viene también un profesor del Rosario, ese se dicta los días jueves. Y bueno, tenemos dos talleres, que uno funciona más tipo seminario, que es el taller de escultura, que en realidad es una, como si fuera una especialización, pero no es necesario tener conocimientos previos, pero es un escultor que trabaja exclusivamente todo lo que tiene que ver con las partes del rostro y la cabeza, y bueno, trabaja con métodos que por ahí, y con materiales en realidad que nosotros no estamos muy acostumbrados a usar. ¿Qué materiales usa Lore, este escultor? Él usa la plasticera, que es un material que incluso nosotros acá no lo usamos, de hecho estamos más acostumbrados por ahí a la arcilla, digamos, es un material distinto, y bueno, él enseña a prepararlo, pero también obviamente que nos dice que dónde se puede conseguir, digamos. Y bueno, él específicamente enseña lo que es el rostro humano, digamos, trabaja, si alguno lo busca en redes sociales, trabaja con un nivel de realismo en los detalles que es bastante impresionante, digamos. Y bueno, ese es más tipo seminario, ya se dio el primer módulo, que es cráneo, y ahora, bueno, la idea era hacer boca y nariz, pero bueno, estamos a la espera de que haya más gente interesada para que se justifique, digamos, o al menos al profesor le convenga poder venir a dictar el taller. En el caso del violín y otro instrumento, ¿cómo está, digamos, hay gente que está participando, digamos, digamos, interés fundamentalmente en estos talleres? Sí, el violín tiene entre los 17 y 18 alumnos aproximadamente, si es que no hay algunos más y me estoy olvidando, pero más o menos ronda en esa cantidad. La realidad es que, bueno, la otra cuestión es que violín está en una prueba piloto de si, bueno, hay demanda y funciona con la posibilidad de incorporarlo en algún momento, digamos, con todos los papeles pertinentes, incorporarlo a la carrera, digamos. Claro. Estamos ofreciendo como prueba piloto en estos momentos, entonces hay alumnos que cursan violín y que cursan algunas materias de la carrera, hasta que en algún momento, digamos, podamos hacer efectivo todos los pasos para poder incorporarlo como se debe, digamos. Lo que significa fundamentalmente el nivel de alumnos que tiene el liceo, ¿se ha mantenido, se ha acrecentado este año? Bueno, nos encontramos con la noticia de que tenemos más de 900 este año alumnos, lo cual es un incremento aproximadamente de 100 o más alumnos a lo que teníamos el año pasado. Eso es una muy buena noticia, pero también nos pone en la necesidad de tener más salones, digamos. Estamos muy coordinados y fríamente calculados todos los movimientos para que se desocupe un salón y entre otro, digamos, otro docente. Pero aún así, si seguimos así a este ritmo, nos va a quedar chico el liceo, esa es la realidad. Bueno, Lore, si tenés otra cosa para informar, yo te agradezco. Mañana tenemos, se abre un taller que es de iconografía bizantina, así que va a estar de 16 a 18 horas, son 4 encuentros nomás. Bueno, la iconografía obviamente que que data aproximadamente del siglo V, es algo, un arte muy antiguo que tiene sus particularidades, y bueno, el único en la zona que lo realiza es un sacerdote, digamos, que es el que va a venir. Ya el año pasado dio una charla teórica, hizo una explicación, y bueno, ahora lo va a pedido de muchos que hicieron la charla, se lo trajo de forma práctica, digamos. Eso comienza mañana, y bueno, todo lo que tiene que ver con materiales, él pide algunas cosas que todos tenemos en nuestras casas, pero el resto lo trae él porque es un arte que utiliza pigmentos que en Argentina no se consiguen, entonces él los trae ya que son importados. Claro. Muy importante esto, ¿no? Realmente una cosa que va poco conocido, ¿no es cierto?, lo que significa esa actividad. Sí, la verdad que es... que estás en lo cierto en ese sentido, y incluso uno conociéndolo, habiéndolo visto en los libros o leído, cuando te encontrás con alguien que lo practica, en realidad comprendés que lo que hay detrás es mucho más de lo que uno puede ver. Entonces, desde ese punto es una experiencia muy linda, y además empleando las técnicas que uno aprende en el resto de los talleres o de las carreras, porque de hecho hay alumnos y docentes interesados en esto, y se da cuenta que va más allá y que en realidad el trasfondo tiene que ver con cómo se vivía en ese momento la historia y el sentido con el que se hacía el ícono en aquella época. No. Así que bueno, para el que le interesa profundizar un poco más en eso y quiere ahondar en el tema, bueno, están invitados, todavía se pueden inscribir. Bueno, les agradecido fundamentalmente lo que hace la información, la parte, digamos, que desarrollan ustedes, la cultura, la educación, muy importante, del Liceo Municipal. Desde ya, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes, y bueno, como siempre sabrán, la segunda mitad del año es la parte movida para nosotros con todas las muestras y las audiciones, así que ahí estaremos más al contacto para difundir todas las actividades que tendremos. Muchas gracias nuevamente. No, por favor, gracias a usted. Lorena Batiste, directora del Liceo Municipal de Gálvez.